La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Nunca dejaremos escapar nuestro blanco», que dice como sigue. El pasado día 12, Russell, asistente del secretario encargado del Este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado norteamericano, se atrevió a desafiar la máxima dignidad nuestra y cacareó que, en aquel entonces en que Norcorea posea la capacidad de cumplir el ataque nuclear, se exterminaría. Su sofisma no pasa de ser un desesperado esfuerzo para que la Junta de Obama, que enseguida abandonaría la Casa Blanca, evite la responsabilidad de haber fracasado por completo la política contra Corea y sacudido por entero la seguridad del territorio principal de Estados Unidos al empujar a Norcorea a tener la posición de más potente país poseedor de armas nucleares. Lo que nuestra república, que sufre la permanente y directa amenaza nuclear de Estados Unidos, mayor poseedor de armas nucleares y criminal nuclear del mundo, ha consolidado en lo cualitativo y cuantitativo las Fuerzas Armadas Nucleares, fue la mejor opción para defender la soberanía y el derecho a existencia de la nación. La tragedia es que Estados Unidos, caído en megalomanía, ve todavía opuestamente la realidad y no juzga que Corea no es aquel que se manipule al albedrío de él mismo. Consideramos la difamación de la máxima dignidad como mayor desafío a nosotros y peor acto hostil que pone en práctica la declaración de guerra contra nosotros. Nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidas las nucleares sofisticadas que toman la defensa de la máxima dirección como su misión suprema, nunca dejarán escapar su blanco en ningún caso.